Así que uno trató de escribir. Trató de hacer una canción de amor sincera. Que lo que venía a decir es que Isia se va, que se cuide de nosotros, porque vamos a declararle el odio y la guerra sin compasión. Lo que sucede es que, como tantas canciones de amor, esta también está llena de mentiras. Y cuando decimos, si te vas, cuídate de mí, lo que realmente estamos diciendo es que si te vas, que no sea muy lejos, ni por mucho tiempo.